101 de tu dial. Estás escuchando La Mosquitera FM Radio Comunitaria. A la izquierda del dial. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. A 50 años del triunfo de la Unidad Popular en Chile y la asunción de Salvador Allende como presidente, te invitamos a escuchar el programa especial por el histórico evento. Domingo 6 de septiembre de 11 a 13 horas por La Mosquitera FM Radio Comunitaria 88.1. Invitan Asamblea de Chilenos de Mendoza, Cuyun Mapu y el Comité de Solidaridad Latinoamericana. Que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. Como ahora sentí el calor humano y nunca como ahora la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos, somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, es el modo de triunfar. Muy buenos días, estamos en La Mosquitera transmitiendo este programa especial dedicado a la conmemoración de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular en Chile. Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales el 4 de septiembre de 1970, postulándose como candidato por la Unidad Popular, un conglomerado de partidos de izquierda. Así que decidimos, desde el Comité de Solidaridad Latinoamericana, la Asamblea de Chilenas y Chilenos residentes en Mendoza, y los autoconvocados y autoconvocadas del Cuyum Mapu, realizar este programa especial para dar a conocer, aportar algunos elementos para conmemorar este significativo episodio para la vida no solo del pueblo chileno, sino de los pueblos latinoamericanos y que causó un gran impacto a nivel internacional. Buenos días, Nelson, ¿cómo estás? Hola, Germán, ¿cómo estás? Tal cual dice Germán, vamos a estar conversando, analizando, estudiando un poco lo que fue esa experiencia y fundamentalmente, por como lo decía el mismo compañero Salvador Allende en uno de sus discursos, somos parte de esa gran posta histórica, digamos, y es importante en estos momentos tan delicados, tan complejos para la humanidad toda, echar una mirada sobre esas experiencias para ir fortaleciendo, digamos, nuestro bagaje y posibilidades de cambiar este estado de cosas. Queremos saludar a nuestros compañeros del comité, por supuesto, a los compañeros de la asamblea, las compañeras de la asamblea, lo mismo a los compañeros de Cuyum Mapu y también a nuestro operador especial que tenemos hoy día, don Nacho Aguilar. Así Nacho, es. Muy buenos días. Ahí buenos saluda días. Nacho. Muy bien, sí. Y esto se hace no solamente con el sentido de la rememoración de lo que pasó hace 50 años, sino que también está directamente vinculado a los desafíos que tenemos hoy en nuestra situación actual. Desafíos que se han agudizado frente a la situación de la crisis sociosanitaria que viven nuestros países y que sufren nuestros pueblos. Y frente al desafío que tenemos próximamente en Chile con la convocatoria para el plebiscito, en el cual se decidirá si se aprueba el llamado a elaborar una nueva constitución que reemplace la constitución de la dictadura y a través de qué mecanismo de elaboración de esa nueva constitución. Así que este plebiscito se va a realizar el 25 de octubre y próximamente estaremos informando sobre las actividades que se van a impulsar para participar en este plebiscito por parte de los residentes chilenos en Mendoza y en otras latitudes. Sí, sabes, estaba pensando en esta realidad actual que tenemos y un poco lo que sucedió en Chile en aquel tiempo, ¿no? Si nosotros miramos la economía chilena actual, cómo se desenvuelve el modo de producción chileno, es como el claro indicio de lo que se resolvió con la elección de Allende y también después con el golpe militar. Después de un largo proceso de acumulación de fuerza por parte del movimiento del pueblo chileno, se logra plasmar eso en organización política y en un programa para plantear como alternativa al pueblo chileno. Yo decía de que se puede verificar esas tensiones en lo que es la economía actual, porque lo que viene a representar la Unidad Popular y Allende, desde mi punto de vista, es, digamos, la culminación de un largo proceso, ¿ya?, de lucha por alcanzar el poder y poder realizar las grandes transformaciones que la sociedad chilena necesitaba con urgencia en aquel entonces. Después de un proceso muy complejo y también muy interrumpido, la economía chilena comienza, como toda la economía, digamos, latinoamericana, en general la economía de los países subdesarrollados, a un proceso de sustitución de importaciones, es decir, a tratar de dar algún otro tipo de alcance a la economía del país, que era pasar del país monoproductor, de vender las materias primas, a tener alguna capacidad de fabricar bienes de capital en nuestro país. Entonces, el término de sustitución de importaciones dice relación a que, en vez de importar el corta uña, digamos, importamos la tecnología y la maquinaria para hacer el corta uña, que era el ejemplo, digamos, que en aquel entonces se manejaba, producto de que todas nuestras materias primas se iban y después nos las devolvían mucho más cara, digamos, con otra tecnología. Ese proceso tenía que ver con los ejes de acumulación del capital de la clase dominante en Chile. Y esa había una fracción de la clase dominante en Chile que pugnaba por la industrialización, es decir, acentuar el proceso de sustitución de importaciones, que significa con bastante más fuerza durante el gobierno de Eduardo Frei, apoyado también por todo el impulso de la Alianza para el Progreso como contramedida a lo que fue el efecto liberador, digamos, que tuvo la Revolución Cubana en todo nuestro continente. Ese proceso de acumulación de capital, el patrón de acumulación, ya se define en el golpe de Estado, en donde se impone la fracción de la clase dominante que quería ahondar, digamos, el proceso de primarización de la economía chilena al otro sector, que era representado fundamentalmente por sectores de la Democracia Cristiana, partido de centro derecha en Chile y de centro, dependiendo de los aires, es más de centro, más de derecho, más claro, de izquierda, que bueno. Eso es lo que estaba en juego. Vamos a después, cuando conversemos sobre el contexto en que se da el triunfo de la Unidad Popular, vamos a tener elementos de todo ese proceso y entender por qué era tan importante y por qué ese nivel de organización y de ímpetu del pueblo chileno por hacer transformaciones más radicales. Claro, porque es importante considerar tanto los factores objetivos que podían llevar a, o que implicaban una crisis, que por supuesto, como siempre, la pagan los trabajadores y el pueblo, y también están los factores subjetivos, o sea, aquellos que determinaron que el pueblo chileno se organizara de determinada forma y construyera un determinado programa político de transformaciones, que eso no es un acto de la naturaleza ni surge automáticamente por el desarrollo de una crisis económica y social, sino que ahí está el papel de la política, de las organizaciones políticas y sociales para conducir ese proceso hacia un determinado rumbo, ¿no? También es interesante, y eso lo vamos a ver ya hacia el final de este programa especial, un trabajo que han preparado los compañeros de Cuyumapu en relación al tratamiento que tuvo el problema de la nación mapuche durante el gobierno de la Unidad Popular y un poco lo que planteaba la Unidad Popular en su programa respecto del pueblo mapuche. Mencionar nomás que en Chile, por las características, digamos, de nuestro país y por el nivel de invasión que tuvo la nación mapuche de sus tierras y sus costumbres, el mapuche en aquel tiempo era más visto como campesino mapuche, claro, más campesino que hombre o mujer originaria, con una cosmovisión distinta, con otros usos y costumbres, eran más campesinos, ¿no? Incluso desde ellos mismos también era esa su consideración, claro, no estaba claro. Tan en auge la reivindicación como culturas originarias y el respeto a toda su cosmovisión. Creo que eso algo que empezó a surgir después, uh-huh, y se incorporó como parte de la lucha de los pueblos originarios, pero en ese momento me parece que está tan extendido el tema de la sindicalización y de la incorporación a la lucha política del conjunto del pueblo que no eran factores que estaban tan en realce. Claro, era más como una cuestión de clase, digamos. Claro, ¿eh? Claro. O sea, la clase trabajadora tenía que liberarse, ¿eh? Claro. No, era más o menos la... También vamos a tener tres llamadas a compañeras que vivieron desde distintos lugares y épocas, también lo que significó el gobierno de Allende y la Unidad Popular, así que vamos a compartir sus vivencias, porque nos interesa también recrear el clima que se respiraba en ese momento, el aire. O sea que vamos a escuchar unos tuits, digamos. Vamos a escuchar unos tuits, unos boleros, unas cumbias. Porque nosotros, los dos que estamos acá en el estudio, afortunadamente alcanzamos a nacer para poder participar de distintas maneras en ese proceso. Lo que no significa que seamos viejos, sino que nacimos antes. Claro, exactamente. Así que somos parte de los viejos jóvenes que mencionaba Allende en su discurso en la Universidad de Guadalajara. Y no de los jóvenes viejos. Bien, vamos a un tema musical. A Cuba le cantara una canción, tendría que ser un son revolucionario, pie con pie, mano con mano, corazón a corazón, corazón a corazón, pie con pie, mano con mano. ¿Cómo se le habla a un hermano? Si me quieres, aquí estoy. ¿Qué más te puedo ofrecer sino continuar tu ejemplo? Comandante, compañero, viva tu revolución. Si quieres conocer a Martí y a Fidel, si quieres conocer los caminos del Che, a Cuba iré. Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba iré. Si quieres trabajar en la caña de azúcar, a Cuba iré. En un barquito se va al vaivén, a Cuba iré. Si quieres conocer a Martí y a Fidel, a Cuba iré. Le cantará una canción. corazón a corazón. Como yo no toco el son, pero toco la guitarra, que está justo en la batalla de nuestra revolución. Será lo mismo que el son que hizo bailar los gringos, pero no somos guajiros, nuestra sierra es la elección. Si quieres conocer a Martí y a Fidel, hasta Cuba, hasta Cuba, y a Cuba iré. Si quieres conocer los caminos del Che, hasta Cuba, hasta Cuba, y a Cuba iré. Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola, hasta Cuba, hasta Cuba, y a Cuba iré. Si quieres trabajar en la caña de azúcar, hasta Cuba, hasta Cuba, y a Cuba iré. En un barquito se va al vaivén, hasta Cuba, hasta Cuba, y a Cuba iré. Si quieres conocer a Martí y a Fidel, hasta Cuba, hasta Cuba, y a Cuba iré. Si quieres conocer los caminos del Che, a Cuba, a Cuba y a Cuba iré. Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba, a Cuba y a Cuba iré. Si quieres trabajar en la caña de azúcar, en los primeros años de la República, el desarrollo económico de nuestro país se basaba en la actividad agrícola comercial. Se enriquecían los grandes propietarios de la tierra, mientras una gran masa de campesinos llevaba una vida miserable, cultivando principalmente el trigo que los terratenientes exportaban. Pero en la segunda mitad del siglo, el descubrimiento de grandes yacimientos de carbón, plata, cobre y más tarde el salitre, hace surgir de la masa campesina un sector de improvisados mineros. Atraídos por mejores salarios, miles de campesinos llevan a sus familias y se instalan en campamentos en las minas. Los propietarios de los centros mineros consiguieron mano de obra barata para explotar su yacimiento. Pero el trabajo de las minas y la exportación de productos agrícolas necesitaba de transportes, maestranzas, fundiciones, construcciones, puertos de salida para los productos al exterior. Surge el obrero ferroviario, el obrero de la construcción, el obrero portuario. En las ciudades, al lado del artesano, está el tipógrafo, el paradero, el zapatero, los textiles. Las formas de relación que se daban en el campo entre inquilinos y patrón van quedando atrás. El campesino tendrá que esperar muchos años antes de poder organizarse. Permanecerá largo tiempo alejado de las luchas populares. A mediados del siglo pasado, comienza a despuntar la organización de los primeros obreros chilenos. 100 años después, en 1950, ya hay todo un camino recorrido. Muchos quedaron en el camino, desde los obreros anónimos que la historia se ha negado a recordar, hasta los dirigentes fundadores que el pueblo sí recuerda. Pero son también muchas las conquistas alcanzadas, las muestras visibles de que la lucha no ha sido en vano. La jornada laboral de 8 horas, la mejora en las condiciones del salario, el derecho a huelga, el contrato de trabajo, el servicio de seguro social, el sufragio universal, el acceso a la educación y la salud pública para los trabajadores y sus familias. A comienzos de la década del 50, la lucha por la vigencia efectiva de estos derechos continuaba. Grandes sectores aún estaban al margen de ellos. Pero esta historia no se detiene. Se escribe a diario. Aún hoy día, en condiciones difíciles, el pueblo escribe su propia historia. Se ha acentuado en estos años el proceso de politización de los trabajadores y el problema de la unidad real del movimiento ha vuelto a ponerse en el tapete. Es el conjunto de los trabajadores el que se moviliza en huelgas y paros nacionales. Sus demandas van más allá del terreno económico, en la búsqueda de una participación más real y efectiva en el proceso de cambio que vive el país. Pero mientras muchos trabajadores demócratas cristianos piensan que esto es posible en los marcos establecidos por el gobierno, el resto de los trabajadores organizados ve que estos marcos son estrechos y que se requieren transformaciones estructurales que den paso a un nuevo sistema económico, social y político. Nuevos sectores rebalsan los marcos. La misma CUT, no obstante seguir siendo la principal organización de los trabajadores, no logra representar los intereses ni canalizar las demandas de las distintas fuerzas sociales en acción. Las demandas insatisfechas movilizan a distintos sectores laborales de la industria, la minería, la salud y la educación, fundamentalmente por la vía de la huelga y la movilización callejera. El gobierno recurre a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Los enfrentamientos en las calles de Santiago, en El Salvador, en Pampa Irigoyen, generan desconcierto y acentúan el desencanto de muchos respecto a las expectativas puestas en la llamada Revolución en Libertad. Las distintas interpretaciones que se dan a estos hechos y sus causas son un síntoma más del ambiente de efervescencia social y política que se vive. El movimiento sigue creciendo. Las huelgas ilegales ya se han generalizado. Las tomas de fundos en los campos y las tomas de terrenos en las ciudades son ya comunes. Las demandas populares se hacen cotidianas. Los pobladores se agrupan en comités de sin casa. Los estudiantes exigen reforma universitaria y se toman la casa central de la Universidad Católica. Grupos de cristianos llegan a tomarse la Catedral de Santiago para manifestar su compromiso con los oprimidos en su lucha de liberación. Estos hechos y el nuevo cuadro social que se ha configurado influyen en el plano político. Se discute sobre alternativas para el país que exigen definiciones más radicales. Las posiciones se revisan y los partidos se readecúan. Ni el propio partido de gobierno queda al margen de este proceso, experimentando la decisión de parte de su juventud y sectores de avanzada que se definen por el socialismo. Por su parte, la derecha se ha opuesto con tenacidad a las medidas que la afectan más directamente, tal es el caso de la reforma agraria. Y teniendo como perspectiva las próximas elecciones presidenciales, hace esfuerzos por constituirse en alternativa que detenga y controle el proceso de cambios. Dos paros nacionales cierran todavía el periodo de gobierno demócrata cristiano. En octubre del 69, en contra del movimiento militar conocido como Tacnazo, y el último, en julio de 1970, en las vísperas de las elecciones. La votación que el 4 de septiembre de 1970 obtienen el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende, y la candidatura de Radomiro Tomic, muestra claramente la existencia de una voluntad mayoritaria por continuar y profundizar el proceso de democratización en marcha. Esa noche, el pueblo sale a las calles a celebrar el triunfo de la coalición de partidos populares. Salvador Allende es el nuevo presidente de la República. Bueno, ahí estos audios los quisimos compartir con nuestra audiencia, con la audiencia, porque es como un repaso bien rápido, digamos, de casi la historia del movimiento obrero chileno, y está sacado no de alguna oficina sesuda, digamos, uh-huh. Intelectual materialista, que no. Esto es un trabajo casi de un organismo de la Iglesia, pero describe lo que ha sido ese proceso de sobreexplotación, de organización, del traslado, de la migración, digamos, de los campesinos a la ciudad cuando aparecieron las primeras fábricas y se iban a instalar a los campamentos, ¿no? Claro. En el cual tuve el honor de vivir un par de años, digamos, en el campamento. Claro. O sea, era lo que se construía después de la toma de los terrenos. Claro. Un tema muy actual. Sí, claro. a un tema muy actual, por lo demás. La toma, ¿ya?, de... Sí, el tema de la tierra siempre un tema actual. Claro. ¿Eh? No sé por qué, pero bueno. Pero eso yo diría que grafica más o menos todo el desarrollo. En el último video, que es el más largo, hace mención a lo que se vivía durante el gobierno de Eduardo Frei, ¿ya? Uh-huh. Que gobernó del 64 al 70, en donde ya empieza a madurar una condición conceptual, de organización, de política y programática en los sectores fundamentalmente de la izquierda chilena. Hay que decir de que los frentes populares en Chile, en este caso la Unidad Popular, se constituyeron alrededor de un eje fundamental que era la unidad entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. Claro. ¿Mm? Y también implica una modificación en cuanto a la concepción del Frente Popular, que fue lo que se aplicó en primer gobierno del frente de esa línea de Frente Popular, fue lo de Pedro Aguirre Cerda, uh-huh, en el año 38, en el cual Allende fue ministro de Salud, uh-huh, jovencito, y era la concepción que abarcaba en ese momento, era más una concepción de frente antifascista, entonces la cual iban desde sectores de izquierda hasta sectores de incluso de centro derecha. Ahí en ese momento el partido fundamental era el Partido Radical. Claro, partido de las clases medias. Claro, de las clases medias. Y empobrecidas generalmente, ¿no? Sí, sí. Pero después se va modificando esa concepción en el caso chileno y se empieza a hacer más eje en la articulación de los partidos de izquierda propiamente tal, como el Partido Comunista y el Partido Socialista. Así que por eso tiene una dirección distinta esa política de unidad popular en cuanto a un programa más radical, uh-huh, en el buen sentido de la palabra, de transformaciones sociales y una relación distinta con el pueblo. No hay una relación de paternalismo que sí, de parte de esos partidos con el pueblo, sino una relación de alianza de lucha, digamos, de participación directa en las luchas populares y de tomar fundamentalmente para elaborar sus plataformas las reivindicaciones más sentidas por el pueblo. Uh-huh. Además, hay que tener en cuenta de que el tema este de la radicalización de los planteos del programa y todo eso tiene que ver con digámoslo así, con esperanzas frustradas, porque como anteponiéndose a lo que era el ejemplo que cundía en América Latina a partir del triunfo de la revolución en Cuba, digamos, el gobierno de Frei tuvo un apoyo, era como la niña mimada, digamos, del imperialismo norteamericano en aquel tiempo. Recibió mucho capital, digamos, de parte de los banqueros internacionales, porque en Chile había una situación de miseria, había una situación de explotación, había una situación muy, muy terrible en términos sociales. También se había vivido mucho la represión durante González Videla, después de... Sí. Una historia de masacres y una insistencia de parte de los sectores populares en cuanto a su organización, ir avanzando su organización, ir acumulando una fuerza social muy importante y muy radicalizada. ¿Por qué? Porque las promesas de la revolución en libertad que ofreció Eduardo Frei no funcaron simplemente. Claro. No funcaron simplemente, que llevó incluso a que llegaran a la elección del 70 con las clases dominantes divididas. Claramente las dos fracciones más importantes de la derecha chilena, lo que podría llamarse un sector ligado a la burguesía, entre comillas, nacional, la industria, la que estaba por algún nivel de desarrollo industrial, y por otra parte los antiguos dueños de todo Chile, que eran los, claro, dueños de los campos, etcétera, etcétera, claro, que eran los más Los que habían gobernado hasta ese entonces, manteniendo, digamos, al pueblo en general en situación de miseria muy terrible. Eso es interesante porque también relacionarlo con la actualidad. Hay esos sectores, de, por ejemplo, como la Democracia Cristiana en ese momento, se proponían una supuesta revolución en libertad, que no era ni revolución ni era tan en libertad como lo postulaban ellos, claro. Que era tomar unas banderas del movimiento popular, digamos, hacerlas propias y después encarrilarlas para donde ellos quisieran, como era el tema de la reforma agraria, que hicieron una reforma agraria muy, muy tímida, ya que retrocedían rápidamente ante las presiones de los sectores del latifundio. Uh-huh. Plantear el tema de la chilenización del cobre, claro, que uh-huh. no era la nacionalización del cobre, sino era la chilenización, como ir asumiendo el control de algunas fases de la explotación y comercialización del cobre sin atreverse todavía a expropiar y a nacionalizar todo el proceso, desde la producción hasta la comercialización del cobre. Uh-huh. Entonces, sin afectar, por supuesto, los intereses de las transnacionales mineras que operaban en Chile en ese momento. Así que un proceso a medias tintas que en realidad tenía como objetivo tratar de enfriar una situación política y social muy, muy caliente que se vivía justamente a raíz de esas condiciones de extrema explotación de los trabajadores de la ciudad y del campo. Yo digo que es muy actual porque vemos que la derecha es así. Cuando no se cumplen sus expectativas, avanza sin problemas, descartando cualquier alternativa de estas que son ni chicha ni limonada, como decía Víctor Jara en su canción, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, además lo evidente fue de que el gobierno de Eduardo Frei no dio el ancho como tapón de contención a todo lo que venía acumulándose a través de décadas y décadas de explotación. Hay que pensar también en lo que es la geografía de nuestro país. Digamos, hay que vivir en el sur con ese frío, esa lluvia, esa agua, y hay que vivir en la salitera en el norte, es decir, un país con bastante riguroso, digamos, ¿no? De calor en el día y de frío en la noche. Claro, claro, por eso, bueno, eso entonces ese caldo que se fue generando a partir de décadas de explotación, de abandono, de miseria y de no dar respuestas, digamos, a un pueblo que siempre se ha sacado la mierda. Bueno, estamos en horario procedural menor, pero yo lo digo así porque siempre me recuerda a mí las vivencias en el sur de Chile, a lo que era la pobreza en lo comparo mucho yo con la revolución y la guerra civil en España, los niveles de miseria que había, impresionante. Entonces el pueblo quería, digamos, resolver algunos temas, y evidentemente la centro derecha y la derecha que habían armado su Estado Nacional, digamos, con todos sus componentes, no pudieron resolver y permitieron, digámoslo así, que se desarrollaran esas elecciones. Pensaban ellos que ganaba Alessandri, sí. Eso era lo que se corría, que ganaba la derecha. Lo interesante es que la clase dominante se quiebra. Ante esos grandes dilemas, digamos, respecto de qué hacemos con el país, por dónde avanzamos para seguir haciéndonos ricos y por lo menos mantener la chuma tranquilizada, ¿qué hacemos? Bueno, no se pusieron de acuerdo, llevaron dos candidatos, el Radomiro Tomi, que venía por el partido de Eduardo Frei, gobernante, y don Jorge Alessandri Palma, un viejo conservador de la derecha, que incluso cuando el triunfo de Allende se prestó para algunas jugarretas, ¿no? Porque de acuerdo a la legislación chilena, si alguien no sacaba la cantidad de votos suficientes para elegirse como primera mayoría contundente, era el Congreso Nacional que definía la elección entre el primero y segundo puesto, Y era legal que el Congreso eligiera al segundo. Claro. ¿Ya? Entonces, no lo había hecho nunca, pero podía hacerlo perfectamente. Lo podían hacer incluso, Alessandri hizo declaraciones al respecto, porque ya fue palabreado el tema. Él declaró que no reconocía el triunfo de Allende. Uh-huh. Por lo tanto, el Congreso lo elegía presidente y él inmediatamente llamaba a elecciones y se presentaba Eduardo Frei, ¿ah?, como candidato nuevamente y con la aspiración de ganar, que yo, muchos dicen que ganaba y yo no sé si ganaba. Yo creo que no ganaba. No ganaba porque se partía mal la Democracia Cristiana. El voto de Tomix, que fue el tercer lugar, digamos. Claro. Bueno, y de paso puntualizar de que Allende ganó por 1.3 la elección. Sí. Fueron alrededor de 38.000 votos la diferencia, que la derecha trató, utilizando esa situación, trató de minimizar el triunfo, pero resulta de que otro Alessandri había ganado el 58, le ganó Allende por 34.000 votos nomás. Claro. ¿Ah? Es decir, la izquierda ya andaba ya pisando más o menos fuerte en el plano electoral. ¿Ah? Andaba avanzando mucho y poniendo una alerta, por supuesto. Entonces, todo el sistema. Teníamos en el contexto, digamos, del triunfo de la Unidad Popular, teníamos una derecha dividida, teníamos problemas económicos interesantes. A partir del año 67 ya la economía chilena empieza, digamos, a decaer. Hay mucha inflación y siguen todos los problemas, digamos, que se venían arrastrando de antes. Y producto de lo cual también había un importante ascenso de movilización del movimiento social en Chile. Importante, ¿no? El nivel del movimiento popular organizado, a nivel de los trabajadores, de los campesinos, a nivel estudiantil, a nivel de la y a nivel cultural. Un movimiento político, social y cultural muy interesante en pleno. Una explosión, realmente, desde ese punto de vista, porque movilizaciones permanentes, mucha incidencia de los cantores populares comprometidos, uh-huh, dentro de amplias capas de la población. Entonces se logró ir articulando todo ese movimiento popular en sus distintas facetas alrededor de la construcción de la Unidad Popular y del programa de la Unidad Popular, digamos. Ahí estaban todos involucrados. Eso fue lo que posibilitó este estrecho triunfo desde el punto de vista numérico, uh-huh, pero yo pienso que era mucho más amplio desde el punto de vista en cuanto al consenso político. Y así se reflejó en las posteriores elecciones que se desarrollaron durante los 3 años del gobierno de Allende. Uh-huh, uh-huh. Podemos ir a un tema musical, si querés. Bueno, para tratar de... Sí, para tomar un poquitito, iba a decir para tomar unos mates, que no se puede. No se puede. Acá en la radio no se toma mate, no sé, nada. Estamos nada, separados, se solamente alcohol en gel se toma. Vamos a un tema musical y después volvemos. Yo quería mencionar algo sobre algo que tiene que ver con la organización popular, que eran los comités de la Unidad Popular. Exacto. Bueno, esos comités de Unidad Popular en el primer momento se abocaron fundamentalmente a la campaña electoral, y a difundir y a estudiar el programa y las medidas. Eran comités, digamos, pluralistas, en el sentido de que se conformaban con militantes de diferentes partidos que participaban en la Unidad Popular. Y se daban en todos los barrios, las poblaciones, en las caletas, en la escuela, la universidad, en todos los ámbitos, ¿ya? Y ahí se trataba de porque comentábamos el otro día de que era una fiesta, las elecciones en Chile era un día especial, ¿ya? Incluso comentamos de que se hacían apuestas. Había toda una, entre comillas, una tradición manejada y manipulada por la clase dominante en Chile, ¿no? Claro. Que era, chicos, participen y hasta pueden hacer apuestas. Entonces, el que pierde hace o tiene que desnudarse en la calle, o tiene que raparse, o tiene que untarse con aceite, o qué sé yo, o tirarse a una pileta ahí en algún lugar público, ¿ya? Entonces, bueno, es que era bonito así, digamos, pero cuando los que participaban en la apuesta dijeron, nosotros queremos ir un poquitito más allá, claro, se acabó el participen, chicos, ¿no? Pero esa noche del triunfo en la elección fue particularmente emotiva, porque uno estaba muy jovencito en ese tiempo, pero cuando volvieron los padres de haber participado todo el día en el proceso, tanto en la mesa de votaciones, fiscalizando, después en el escrutinio, y llegaron con la sonrisa de oreja a oreja con el triunfo, y la gente salió a las calles a festejar en las poblaciones donde vivíamos. Se pusieron mesas, se puso música con alto parlante y todos bailando y festejando el triunfo la noche del 4 de septiembre, ya en la madrugada del 5 de septiembre. Y bueno, y decir de que a partir de ese mismo día, incluso unos días antes, porque habían encuestas que eran confusas, pero ya había echado a andar la conspiración, ¿no? Ya desde antes de la elección, ya de septiembre del 70, ya la derecha, con la conducción, por supuesto, siempre firme ahí de la embajada norteamericana, empezaron a ver qué se iba a hacer, hasta que llegó la sentencia desde Washington diciendo de que no podemos permitir de que por la irresponsabilidad del pueblo chileno, Chile caiga en las garras del comunismo, se decía en aquel entonces, sí, ¿no? Que eran garras, ¿no? Sí, el Departamento de Estado siguió desde sus inicios la trayectoria de Allende y todo el proceso de la izquierda chilena, de unidad de la izquierda chilena. Así que siguió muy atentamente los documentos que se han desclasificado hace algunos años relacionados con todo este proceso por parte de la CIA y del Departamento de Estado. Aparece clarito cuál es su interés. Ajá. Incluso antes de que se realizaran las elecciones ya hubo reuniones en Estados Unidos donde participaron, por ejemplo, Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio, diario de la derecha más rancia de Chile, y uno de los principales complotadores. Así que se venía siguiendo el proceso y ahí fue donde se adoptaron algunas de las medidas para financiar e impulsar algunas iniciativas que impidieran la asunción del gobierno de Allende, incluían desde el asesinato, como pasó con el comandante, el general Schneider, jefe del ejército de Chile, que se oponía a cualquier intento de desestabilización, hasta después las medidas económicas para desestabilizar el gobierno de Chile, acaparando mercadería y bloqueando, embargando incluso exportaciones chilenas para exigir el pago de indemnizaciones por las expropiaciones, y toda la feroz campaña mediática que, bueno, son mecanismos que se siguen repitiendo hoy de forma más aguda por los avances tecnológicos, pero son los mismos mecanismos de desestabilización en lo esencial. Bueno, nos vamos a ir preparando para la tanda y comentarle a nuestra audiencia que, bueno, en el próximo bloque vamos a hacer esas llamadas. Vamos a conversar también sobre el programa y ahí vamos a profundizar un poquitito más respecto de esos comités que después fueron interesantes a medida que se fue desarrollando el proceso. La Unidad Popular convivían en esos comités ya distintas visiones también sobre el proceso. Claro. Porque a nivel general también con la ofensiva de la derecha que fue muy tremenda a medida que comenzó a avanzar el programa, en esos comités se reproducía, digamos, las tensiones que habían a nivel nacional. Vamos a ver todo eso y también, digamos, vamos a escuchar la música de aquel tiempo. Todavía no pasa nada con los twists, ¿no? No, bueno, no nos han llegado los... No han llegado los twists. Bueno, entonces nos vamos a la tanda y ya volvemos. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario.

bien, escuchábamos a Los Jaivas, La Quebrada del Ají, un tema que surgió en esos años, principios de los 70, y que tratando de reflejar un poco el clima que se vivía en el país desde distintos ángulos. Ahora estamos en contacto con Nora Moyano, compañera. Hola, de las Asambleas Populares del Agua, de la Asamblea del Agua de Las Heras, y de la coordinadora que se formó en Mendoza para la lucha en defensa del agua y de los bienes comunes. ¿Cómo estás, Nora? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Germán. Buenos días, Nelson. Hola, buenos días. Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, supongo que, por una parte, poder conmemorar el triunfo de la Unidad Popular y de Salvador Allende, por una parte, y después ver el horror, porque como nos enseñó el Che, no hay que confiar ni un tantico así en la burguesía, ¿no? Así es. El desastre que vino después. Ese es uno de los factores que hay que analizar, en qué medida se tuvo una, desde el punto de vista político, una dimensión correcta de lo que iba a ser la reacción por parte de la burguesía y de los sectores dominantes. Exacto. Es uno de los temas que hay que profundizar. Nosotros queríamos hablar contigo para ver, tú en ese momento estabas en Mendoza cuando se triunfó la Unidad Popular, queríamos indagar un poco en qué impacto tuvo ese hecho acá en Mendoza, en Argentina, ¿no? Bueno, impresionante, la alegría enorme en esa época. Yo iba a almorzar y a comer al comedor universitario, que estaba en la calle Rivadavia, el Hogar y Club. Y también, paralelamente, la Mercedes Sosa, nuestra negra, actuaba esa noche en el Teatro Cóndor, creo que era el Cóndor. Y bueno, cuando todos nos enterábamos por las radios, digamos, que había el triunfo de la Unidad Popular, una comisión de compañeros de ahí, que son parroquianos del comedor universitario, fueron a buscarla, vino ella, y bueno, cantamos. Fue una noche maravillosa de alegría, de mucha alegría. Y no solo acá en Mendoza, en general en todo el país. Claro. Estábamos, en 1970, veníamos de luchas muy importantes de nuestro propio pueblo, en el 69 el Cordobazo, y continuaban los ASOS, y por eso, digamos, estaba un pueblo en lucha, en resistencia, y bueno, el logro de la Unidad Popular y de Salvador Allende para nosotros fue un impacto muy positivo. ¿Y qué valoración había en, tú estabas en algún agrupamiento? En aquel momento estaba en el movimiento estudiantil, estaba estudiando sociología. Uh-huh. Y no militaba, no me acuerdo si en una agrupación universitaria, sí, estaba en una agrupación universitaria que no me puedo acordar el nombre, sí, pero bueno, era claro. Una agrupación de izquierda, que bueno, discutíamos, analizábamos. Nuestra facultad en aquellos años todavía estaba acá en la ciudad. Yo entré justo en el año 69 a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que estaba en la calle Buenos Aires. Mira vos, de los años que te estoy hablando. Después se mudó a la calle Las Heras y de ahí al edificio propio que tiene. Y en aquellos momentos yo estaba cursando en la facultad. Y bueno, esa noche en el comedor universitario fue un jolgorio, una alegría enorme, porque bueno, sobre todo el movimiento estudiantil tenía una postura de avance, de unidad con la clase obrera y el pueblo, fueras de izquierda o fueras peronista de la izquierda, digamos. Claro. Así que era, bueno, la derecha no tenía casi, existía, pero no era tan importante. O sea, lo grave eran los pachos, digamos. Claro. Así que sí, digamos, fue una época muy muy de compromiso militante. Nosotros quisimos recordar desde las organizaciones que estamos desarrollando este programa, el triunfo de la Unidad Popular, no solamente porque se cumplieran 50 años, que siempre los números redondos convocan más a rememorar, pero sino también porque creemos que, más allá de que han pasado 5 décadas y que las circunstancias son distintas, hay algunas cuestiones, algunas lecciones que podemos extraer del proceso de construcción de la Unidad Popular como una alternativa política del pueblo y de los trabajadores, y en relación a los desafíos que tenemos hoy como pueblo para superar esta grave crisis social, sanitaria, económica, política que estamos viviendo, que es sobre todo reflejada en la falta de una alternativa real. Por eso pusimos el acento en la conmemoración del triunfo de la Unidad Popular, para tratar de extraer también de ahí algunas enseñanzas que nos pueda dejar para los desafíos que tenemos hoy. Sí, totalmente de acuerdo. La necesidad de unirnos como pueblo, los de abajo, porque fragmentados como estamos, mira cómo avanzan y a la ofensiva van, ¿no? Uh-huh. No solo en Chile, en América, en Argentina, en toda América Latina, es como muchos compañeros opinan que estamos en una etapa del Cóndor 2, ¿no? Sí. Lamentablemente, lo que está pasando en Paraguay es un horror. Sí. Haber asesinado a esas dos criaturas, ¿viste? Sí. Y encima respondés al pedido diplomático argentino, que es una... Argentina se ha transformado en una guardería de un poco más que de guerrillero, un horror. Así que sí, de esa experiencia muchas cosas se pueden tomar como balance, y lo más importante es que todos debemos repensar nuestra manera de hacer política y el tema de la unidad, porque sin la unidad y fragmentados como estamos, esto lamentablemente, con esta crisis estructural del capitalismo, del imperialismo, está descargándola sobre todos nosotros. Y así de fragmentado va a ser peor, cada vez peor. Uh-huh. Así que bueno, esa es mi opinión, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Aprovechando tu opinión, Nora, yo te habla Nelson, quisiera hacerte esta pregunta. Ante la necesidad, digamos, de la unidad y todo eso, para vos, de manera muy breve, y pensando en voz alta quizás, para ti, ¿cuáles serían los ejes a partir de los cuales se puede ir construyendo una unidad desde abajo? Yo creo que, obviamente, como vos decís, una opinión personal, y uh-huh. Me pedís a mí que sea breve. Sí. Eso sí que es utópico. Mirá, yo creo que en base a ejes muy concretos, porque todos estamos padeciendo. Mirá lo que hizo con este compañero Facundo Castro, uh-huh. Su madre Coraje, la necesidad de unirnos, porque encima los fuertes están ganando la calle. Entonces, frente a este régimen espantoso, oprobioso, el desastre que han hecho con el sistema educativo a escala planetaria, el fenómeno de la nueva esclavitud, porque hoy a los chicos jóvenes la que les cabe para poder trabajar es sin gremio, uh-huh. Sin obra social, son muchos puntos que habría que juntarse y analizar, y ver en los puntos que concordemos, ir avanzando, y bueno, me parece, son opiniones muy muy personales, pero digamos, por ejemplo, en el caso de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura, nos hemos unido en los puntos fundamentales en los que coincidimos todos y tenemos pensamientos en muchas cosas diferentes, sin embargo, estamos construyendo un camino de unidad en la diversidad, digamos, uh-huh. Tratando de confluir en lo que muchos consideramos esencial, y de ahí avanzamos. Claro, ese es un camino imprescindible, pero hay que avanzar en la unidad y ir definiendo también los ejes

candidato de la derecha prácticamente, que era radical, y quedamos el señor Frey y yo, la derecha apoyó a Frey. Con eso le estoy señalando que a lo largo de los años, nosotros hemos mantenido un diálogo constante y permanente con el pueblo, a través de los partidos populares, y en esta campaña última, organizando los comités de la unidad popular, es decir, en la fábrica, en la población, en las calles, en todas partes formamos comités, escuelas, liceos, industrias, hospitales. Ellos fueron los vehículos, los contactos, los tentáculos del pensamiento de la unidad popular con el pueblo. Y allí que a pesar de lo restringido, como usted lo reconoce, los medios de información, pudimos llegar. Bien, escuchábamos un audio del compañero presidente, donde repasa un poco su trayectoria política desde el año 51 hasta el momento del triunfo de la Unidad Popular. Ahora estamos en contacto con Jimena, una compañera del comité que permanentemente colabora con nuestros programas. Ya como ella nació también en Chile, queremos preguntarle acerca de su rememoranza directa o indirecta de ese momento del triunfo de la Unidad Popular. ¿Cómo está, Jimena? ¿Aló? Hola. ¿Aló? No, se cortó. Parece que hay problemas con las comunicaciones, así que vamos a dejar pendiente ese llamado y empezaremos a hablar de lo que teníamos previsto para este bloque, que es profundizar el tema del programa, de la Unidad Popular, que es una construcción muy interesante que también nos plantea, nos hace algunos aportes para lo que hoy tenemos que empezar a construir como movimiento popular en cuanto a las consideraciones programáticas, que es algo que últimamente no se ve mucho en las elecciones. No hay muchos programas circulando. Y normalmente lo que se plantean son consignas muy generales que después, en lo concreto, dan lugar a cualquier cosa. Salariazo, síganme, no lo voy a defraudar. Revolución productiva. Claro. ¿Ah, sí? Y otras otras cosas por el estilo que dan un amplio margen de maniobra que normalmente se terminan definiendo en favor de otros. Volvió Jimena al aire, así que, sí. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, compañero, ¿cómo están? Muy bien. Lindo el programa, un saludo a la radio. Muchas gracias. Gracias a Dios que existe la radio para decir la verdad. Y a todos los auditores. Ya, queríamos hablar brevemente contigo para decirte, a ver cuál ha sido tu experiencia en relación al triunfo de la Unidad Popular en ese... Un momento, yo creo que tú no habías nacido todavía, pero... Estaba un poco más... Yo anduve en la panza de mi mamá toda la vida. ¿Ah, sí? En todas las marchas, en todas las campañas. Mi abuelito prestaba los parlantes, mi papá fue muy amigo de él porque también era médico, amigo Pablo Neruda, y bueno, le ayudamos en todo lo que pudimos, con Allende, en todo lo que tenía que ver con Allende. Ah, o sea que tú militaste desde la panza. Desde la panza. Ah, mira. De hecho, la primera hija que tengo es zurda. Y ella lucha mucho allá en Chile, la otra hija igual. ¿Y qué te han transmitido? Me transmitieron en relación a eso. Siempre que había que luchar por lo que uno creía que tenía que ser en esta vida. Por la salud, como quiso Allende, por la vivienda, por la educación. Sin educación no somos nada. Te come la derecha, te dice que va a haber terrorismo, que te van a quitar las tierras, lo que ha hecho la derecha en realidad. Uh-huh. Claro. Y hay que luchar justamente sobre todo por el agua. No tenemos agua, estamos sonados. Por no dejar que nos maten jamás nuestras ideas. Que haya salud y que haya un aporte social, el aporte a la jubilización, para que la gente pueda tener una jubilación digna. Claro. Porque nos han robado todo. Desde que tenemos memoria, los más grandes, los más jóvenes, los más viejitos, nos han robado todo con la campaña política que hubo, que van a venir los comunistas, que te iban a robar. Nos ha robado la derecha, en realidad. Yo lo único que quiso fue un país justo, que el pobre tuviera lo que merece, lo que tiene que tener, lo que le han quitado, lo que le han quitado las mapuches, como han sido perseguidos. No ha cambiado mucho, digamos, en todos estos años no ha cambiado mucho. En Chile se ha vendido prácticamente todo. Claro. Y fíjate que Allende creyó en el más tonto, en un guaso, no quiero faltar el respeto a la gente que es guasa, pero creyó en el más tonto, que fue el que lo traicionó y el que mató, el que hizo desaparecer a tantos compañeros. Así es un tema serio lo de la institucionalidad. Él se apegó siempre a esa institucionalidad vigente. Y por eso que no tenemos que jamás decaer, hay que seguir hasta la victoria, hasta los últimos días que tengamos vida, tenemos que seguir luchando por lo que creemos, claro, que es justo. Ahorita de Negri, que es casi pariente de nosotros, que está en Canadá, su familia fue perseguida como tanta gente, que se fueron con lo opuesto, le robaron todo. Y después mataron a su sobrino Rodrigo Rojas de Negris cuando fue quemado con Gloria Quintana. Sí. Entonces no, Germán, no podemos dejar que nos sigan matando en nada, ni con el agua, ni con el litio, ni con el cobre, ni con las tierras, con nada. Ni con el trabajo, ni con la salud, ni con la educación. Con la educación. Latinoamérica tiene que seguir unida. Así es, esa es la perspectiva con la cual estamos trabajando y reivindicando ahora lo que fue el proceso de la Unidad Popular. Bueno, Jimena. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti por tu aporte. Siempre, y vamos a seguir luchando. Así es. Muchas gracias. Los quiero mucho. Un besito. Gracias, saludos. Hasta luego. Saludos, gracias. Muy bien, conversábamos con Jimena, una compañera que disfrutó el triunfo de la Unidad Popular desde la panza de su mamá, con la cual salían a ser pintadas y apoyar la campaña de la Unidad Popular. Bueno, el programa. Vamos al programa. Qué interesante el programa, ¿no? Muy interesante, más en estos momentos en que carecemos totalmente de programa. Claro, decir de que en aquel entonces como que teníamos dos planos. El programa donde está todo el cuerpo, el armado filosófico, conceptual, digamos. ¿Eh? Claro. Y lo otro es lo que era más conocido, que eran las 40 medidas. Si quieres, voy a leer los títulos de ese del programa completo de la Unidad Popular. A ver. Que fue aprobado por los partidos comunista, socialista, radical y socialdemócrata. El Movimiento Acción Popular Unitaria, MAPU, y la Acción Popular Independiente, el 17 de diciembre de 1969, en Santiago de Chile. Bueno, el primer título habla del poder popular, después un nuevo orden institucional, el Estado Popular, donde habla de la organización política, de la organización de la justicia, de la defensa nacional, la construcción de la nueva economía, con el área de propiedad social, el área de propiedad privada, y el área mixta, la profundización y extensión de la reforma agraria, una política de desarrollo económico, y después las tareas sociales. Después, sobre cultura y educación, habla de una nueva cultura para la sociedad, un sistema educacional democrático, único y planificado, la educación física, democracia, autonomía y orientación de la universidad, y después trata el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación de masas, y después en la política internacional tiene varios aspectos interesantes, pero vamos a leer nada más que los títulos. Más independencia nacional, la solidaridad internacional como uno de los ejes, la política latinoamericana, y después se vienen las primeras 40 medidas que... Que lo que más... hay muchas cosas, pero no solamente por lo simbólico, sino que por lo concreto y real, que fue el medio litro de leche. Ah, sí. Yo todavía me acuerdo que cuando lo entregaban en el liceo, el medio litro de leche. El medio litro de leche para que incluso en la campaña del 70, uno de los principales afiches era un niño así medio despeinado, chascón, como decimos allá, y con un suéter, seguramente pasando frío, porque eso es como la imagen. Claro. Yo tengo esa imagen de los niños con frío, digamos, que es muy particular en especial en el sur de Chile. Bueno, y Allende habla mucho de el problema de la desnutrición infantil y el impacto de eso en el desarrollo de la persona como persona, digamos, en cuanto a sus capacidades intelectuales, físicas, etcétera. Sí, sí, sí. Por eso se interesaba tanto en lo de reforzar la alimentación nutritiva de la infancia. Sí, sí. Después, bueno, estaba ahí en lo que es el programa. El programa despertaba, por supuesto, temor en las clases dominantes en Chile. Es decir, el planteo del poder popular, y ahí quisiera rescatar un poco lo que conversábamos respecto de los CUP, de los Comités de Unidad Popular. Uh-huh. Después los CUP tuvieron mucha atención al interior, porque a nivel nacional también había mucha atención en el conglomerado incluso. A medida de que la derecha iba reaccionando con más violencia al proceso, acordemos de que los atentados en Chile desde que asumió Allende comenzaron los atentados y la movilización de la derecha. Sí. Atentados por todos lados, desabastecimiento, etcétera, etcétera. Y las tensiones al interior del campo popular se daban respecto de qué hacer en cuanto a esa ofensiva, ¿no? Y ahí hubieron tensiones que evidentemente el campo popular y revolucionario no supo destrabar, ¿ya? Y se llega ya, como todos sabemos, al yo quiero destacar acá de la fuerza del proceso, porque se llega a la elección del 73, en marzo del 73, elecciones municipales, y la unidad y toda la izquierda, esta vez iba la Unidad Popular, apoyada por toda la izquierda, incluso la izquierda extraparlamentaria, como el MIR, por ejemplo, que se plantean desde una posición de izquierda accionaria crítica en relación al proceso, también participó en esas elecciones. En esas elecciones, la izquierda sacó el 43% de los votos. Claro. En un contexto muy terrible: desabastecimiento, violencia en las calles, atentado de la derecha, los preparativos del golpe, desabastecimiento, inflación, acaparamiento, mercado negro. Había una situación muy estresante, digamos, en el plano político. Sí. Y aún así, ese 43% dijo, vamos para allá. Claro. Vamos para allá, que yo creo que fue uno de los indicios que ya fueron determinantes para adelantar. Claro, para ir. Quería yo también ilustrar de alguna manera cómo se vivía el tema de la campaña electoral en Chile en aquel entonces. ¿Ya? Era cada uno en su casa ponía al candidato de su preferencia. ¿Eh? Claro. No bandera, eran afiches. Eran afiches. Entonces las poblaciones eran variopinto, porque había variopinto. Habían, bueno, donde yo vivía, los de al lado nuestro, digamos, eran demócratas cristianos. Entonces, en mi casa, en mi viejo, que era allendista, tenía el mejor afiche de Allende ahí en la ventana puesto. Claro. Y al lado tenían el de Radomiro Tomics. Y por ahí había más de Allende, entonces era así. Y se conversaba, no era problema. Que era un poco lo que permitía el juego democrático, digamos. Claro. Cuando las clases dominantes permitían, entre comillas, que el pueblo les ayudara a ver por dónde vamos a andar, digamos, ¿no? Entonces permitían ese tipo de cosas que evidentemente, como demostró la cruda realidad y dolorosa realidad posteriormente, era solamente maneras de hacer ese juego, ¿no?, pseudo-democrático. Estaba leyendo en las primeras 40 medidas, hay una muy interesante también en relación a la actualidad, cuando el tema de la corrupción ha sido tan manipulado, uh-huh, bien utilizado, sobre todo por las derechas, para deslegitimar a los sectores con los cuales tiene cierta adversidad política, más allá de que compartan algunos intereses, pero ha servido mucho el tema de la corrupción para desacreditar algunas opciones políticas. Por ejemplo, plantea en el punto 3 de las 40 medidas la honestidad administrativa. Ya hay un dicho famoso que decía Allende, podremos meter los pies, pero nunca las manos. Las manos. O sea, pues, tenemos derecho a equivocarnos, claro. Pero jamás un acto de corrupción. Y creo que intentaron por todos los medios, después del golpe, incluso hicieron toda una campaña mediática para tratar de denostar el gobierno de Allende desde ese punto de vista, y jamás pudieron. Sí, me acuerdo yo, uno de los signos, uno de los datos que para ellos decía sobre el tipo de persona que era Allende, era cuando fueron a destruir una de las residencias presidenciales, claro, y encontraron unos whisky. Entonces, Allende tomaba whisky. Claro. Mirá vos, el socialista tomando whisky. Claro. Qué tul. Otro punto interesante, no más amarras con el Fondo Monetario Internacional, algo que está muy vigente ahora que vamos a iniciar las negociaciones. Ajá. Para ver qué hacemos con la deuda que tomó el innombrable de Mauricio. Yo diría de que el programa de la Unidad Popular era un programa muy avanzado para la época, muy avanzado, y que se sustentaba fundamentalmente en la organización y la movilización del pueblo. ¿Ya? Y yo diría, si queremos de que toda la experiencia de las luchas populares en nuestros pueblos sirvan como experiencia acumulada en todos los planos y para sacar lecciones. Yo creo de que el mismo Allende lo decía en su discurso, y abrimos un poquitito el programa de esa manera, ¿no? La posta. Nosotros somos parte de un género, de una humanidad, y hemos construido la idea de que esa humanidad puede y quiere vivir mejor, digamos, de otra manera. Y todas estas experiencias nos entregan lecciones, y yo diría de que una gran lección que nos entrega el proceso hasta la elección de Allende es cómo a partir de la fuerza y la movilización y la organización del pueblo se pueden conquistar, digamos, conquistar grandes metas y dar grandes avances. El tema es, yo creo, de que para aprender de esta historia es que cuando la conducción lleva adelante un proceso, por supuesto tiene que tener la visión estratégica del proyecto para adelante. Y yo creo de que ahí hubieron cojeras bastante profundas, ¿no? En relación a la caracterización del Estado chileno, que hacía el conglomerado de la Unidad Popular, en relación al papel de las Fuerzas Armadas, que siempre fueron, digamos, ponderadas como constitucionalistas, y la Fuerza Armada en Chile tienen una larga tradición, una larga historia de como brazo represor, digamos, de la clase dominante. Eso está escrito, está documentado, está ahí en la historia. Y es esa parte del Estado la que reacciona ante el proyecto. Y yo diría de que esa es una de las grandes lecciones que hay que sacar de allí. Por eso también, cuando culminó de manera tan abrupta y violenta el proceso, las lecciones que se sacaban era precisamente esa, ¿no? De cómo nosotros llevamos adelante nuestro proyecto, pero a la vez cómo en el juego político, táctico y estratégico vamos viendo cómo se mueve el enemigo también, ¿no? Sí. Yo pienso que indudable que había falencias en cuanto a la visión del tema del Estado, de las Fuerzas Armadas. Lo importante es tener en cuenta que cuando se conquista el gobierno no se conquista el poder, por ejemplo. Es uno de los temas. Y que era uno de los temas que se discutía en Chile en aquel entonces. Claro. Y que lo plantean incluso, pero después no lo llevan a la práctica en políticas concretas, porque Cuando fue derrocado Allende, Fidel dijo en uno de sus discursos, homenajeando a Allende, si cada uno de los chilenos hubiera tenido ese fusil que yo le regalé, que él le había regalado a Allende en su visita, distinto hubiera sido el resultado de la confrontación con los sectores dominantes. Porque está bien, es imprescindible la organización, la movilización y la conciencia política del pueblo, pero con eso solamente nos falta, no es suficiente para enfrentar a las clases dominantes, porque ya está demostrado también históricamente, no solo por lo de Chile, sino por lo de otros países, que cuando tienen que defender sus intereses, las clases dominantes no dilapidan esfuerzos ni ninguna vía para defender esos intereses. Si tienen que masacrar, masacran. Claro. Si tienen que avasallar la institucionalidad democrática que ellos mismos han construido, no hay problema. La avasallan sin problema. Entonces esa también es una de las principales lecciones, que es necesario la unidad, la organización, la movilización y la conciencia del pueblo. Es necesario, es imprescindible, pero no es suficiente. Exactamente. Ahí quería yo agregar un último dato respecto sobre todo al tema de las Fuerzas Armadas. En Chile se llega a las elecciones del 70 y después también seguía sucediendo lo mismo. Para el 70 votaban la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Claro. Toda la oficialidad de las Fuerzas Armadas tenía derecho a voto. De sus oficiales para abajo, no. Y ese es un dato no menor respecto de cómo se visionan y cómo se mira la Fuerza Armada en relación a lo que pasa en una sociedad. Vamos a un temita musical. Y nos vamos a ir ya arrimando a ver qué pasaba con la nación mapuche durante el gobierno. Chile, qué bueno que dejes ya de ser pobre y que ya por fin el cobre sea puramente chileno. Ahora te toca a ti, minero, cuidar la mina, que nada te la destruya, que la mina es de la patria y ahora la patria es tuya. Que no haya más sube y baja en manos del extranjero y que por fin el minero sepa para quién trabaja. Ahora te toca a ti, minero, cuidar la mina, que nada te la destruya, que la mina es de la patria y ahora la patria es tuya. Si el tío San se enfada, que se aguante y no se meta, que prepare la maleta, que aquí ya no tiene nada. Ahora te toca a ti, minero, cuidar la mina, que nada te la destruya, que la mina es de la patria. Escuchábamos a Carlos Puebla en una canción compuesta justamente durante el periodo de la Unidad Popular, ahora te toca a ti, minero, llamando al compromiso de los trabajadores de las minas con el proceso de la Unidad Popular. Hemos recibido muchos saludos, así que vamos a leer algunos para ir amenizando. Betty y Leo mandan saludos al comité, muy buen programa. Y después, el gato, compañero de la radio, Quitera, muy buen programa el de hoy, cumpas, abrazos. Estela, nuestra compañera Estela de la Feria Popular de Guaymallén. Compañero presidente Salvador Allende y su pueblo luchador presente. Más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Muchas gracias. Estela, Darío, el compañero de la radio. Saludos al comité, muy buen programa. Así que eso, entre otros saludos que tenemos en nuestros celulares particulares. Y la compañera Lola dice que recién llega. La estuvimos llamando y ahora creo que ya estamos escaso de tiempo. Así que bueno, en todo caso, cuando la... Para los 100 años. Para los 100 años que ya no estaremos. Y si no, cuando hagamos el programa del miércoles podemos también meter un bocadito, porque siempre son sabrosos las crónicas de Lola. Bueno, mandamos un saludo a todas las compañeras y compañeros que nos han estado escuchando. Algunas dicen que se ha escuchado con algunas descargas, pero puede ser un problema del receptor más que del emisor. Ahora pasamos entonces a escuchar el audio que nos ha enviado compañera Ornella y Auquén de Cuyum Mapu sobre el tema de los mapuches, Ornella y Auquén, de autoconvocado del Cuyum Mapu, y que incluye dos temas musicales, una canción de Daniela Milaleo, Huerquén, y Nación Mapuche por Huelibuem. Sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje en mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación. De esta forma ataca carabineros, de esta forma hoy día somos violentadas comunidades. Y si pierdo el camino, los árboles ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Huerquén de sangre eterna, huerquén que no tiene clima ni senda, yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la pena. Y grito hoy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación y grito voy compañero Martín acá, nosotros estamos de duelo, porque sufrimos la caída de un compañero. Y estos gigantes, estas malditas empresas, que nos dividen a todos, se han rayado nuestras caras por años, güey, de todos los trabajadores. ¿Está bueno eso? Nosotros nos tenemos que juntar, unir, y así vamos a ser grandes, compañeros. Y se van a acordar de nosotros el día de mañana, que gracias a toda esta gente que está aquí, logramos grandes cosas. ¡Mira los sindicatos, mierda! El pueblo mapuche y el gobierno de Salvador Allende. La movilización mapuche se registra en un periodo de ascenso de las luchas sociales de los años 60 e inicio de los 70, y en particular en un momento de agudización de los conflictos en el campo. Se expresó a través de las tomas de terreno y de las corridas de cerco. Se había celebrado en el Estadio Nacional la victoria popular. Salvador Allende empezó su discurso diciendo: "Aquí estamos hoy, compañeros, para conmemorar el comienzo de nuestro triunfo. Pero alguien más vence hoy con nosotros. Están aquí Lautaro y Caupolicán, hermanados en la distancia de Cuauhtémoc y Túpac Amaru". En el ámbito político, durante la Unidad Popular, se había logrado un reconocimiento nunca antes dado por las autoridades chilenas, que le permitían al pueblo mapuche reposicionarse como un actor social de pleno derecho, periodo de 1970 a 1973. Se crea la Ley 17.729 de Reforma Agraria y crece el protagonismo mapuche en la escena social y política chilena. Esta ley no agotaba todas las dimensiones de la realidad de los pueblos originarios, ni estuvo exenta de limitaciones e insuficiencias, pero rompió con una tradición legislativa cuyo propósito esencial era dividir las comunidades para integrar a sus miembros, omitiendo su determinación cultural. En 1970 se celebró el Epufutatrón, segundo Congreso Nacional Mapuche. El presidente Allende estuvo en el acto de clausura y allí se le entregó el borrador de una nueva ley de reforma agraria, que fue enviada al Parlamento en mayo de 1971 y fue promulgada el 15 de septiembre de 1972. En dicha ley se propuso la restitución de tierra. En el espacio de un año se reconstituyeron más de 68.000 hectáreas. Se incorporaron a la reforma agraria 370 familias mapuches en Cautín. Durante el proceso de la reforma se crearon 37 cooperativas de producción agrícola. Se creó el poder comprador del INDAP para adquirir sus productos a precios justos. En el aspecto educacional se abrieron hogares de estudiantes mapuche y el Instituto de Capacitación Profesional, NACAP. En 1973 se otorgaron 17.000 becas desde el cuarto año de enseñanza básica hasta la universidad, que debía reservar matrículas para personas originarias. Se crearon planes de vivienda, se creó el Instituto de Desarrollo Indígena, IDI. En el ámbito de salud, se crearon 70 postas de primeros auxilios, basados en la medicina tradicional y la medicina mapuche, y se creó la Corporación de Desarrollo Indígena. Luego de esto, el gobierno militar impulsará un profundo proceso de contrarreforma agraria que revocará los acuerdos logrados hasta ese momento y desatará una ola de represión en la población chilena en general, de lo cual el pueblo mapuche tampoco estuvo ausente. El resultado fue desaparición, tortura, asesinato, cárcel y exilio. El profundo sentimiento y apego a la tierra y a todo lo que rodea nuestro ambiente es la principal razón de lucha del pueblo mapuche. El mapuche es de la tierra, no la tierra del mapuche. Este pensamiento ha permanecido por más de 500 años ante distintos procesos de dominación: la invasión española, la invasión del ejército chileno en la Araucanía, los distintos gobiernos chilenos, la dictadura y la democracia actual, que lo sostiene y incrementan todo para satisfacer la misma corriente que trajo Pinochet hasta el día de hoy. Toda la historia social ha sido construida excluyendo, segmentando y oprimiendo hasta de la forma más ínfima al pueblo mapuche. La resistencia seguirá. pasarán los tiempos, pasarán las sociedades y el mapuche vivirá. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades, la resistencia seguirá. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades y el mapuche. Muy bien, agradecemos a las compañeras y compañeros de Cuyum Mapu, autoconvocados del Cuyum Mapu, por este audio tan interesante en que nos dieron a conocer la política hacia los mapuches y desde los mapuches en los tiempos de la Unidad Popular. Claro, y está muy bien dicho, Germán, porque al poquito tiempo de ser elegido Salvador Allende, él viajó a Temuco y tuvo un encuentro con, claro, con varias comunidades mapuche, y no tuvo, yo digo no tuvo, aunque el viejo a veces tenía también, pero no tuvo otra alternativa que aceptar las resoluciones del segundo congreso mapuche, de un encuentro mapuche, y dos, que era el tema de la restitución de tierras ya rápidamente vía reforma agraria. Es decir, sobre, que era además un campo muy, un verdadero campo muy movilizado, digamos. Claro. Cuando antes de la elección ya había muchas corridas de cerco, tomas de fondos, etcétera, etcétera, impulsadas por comunidades mapuche y campesinos pobres, que en general la mayoría de campesinos era pobre, y con un nivel de radicalización muy importante. Recordemos de que también poquito antes del triunfo de la Unidad Popular ya había surgido el movimiento campesino revolucionario en el sur, que fue uno de los grandes impulsores, claro, de toda la movilización campesina y mapuche en la zona, y Allende se montó sobre eso. Así que, no, y importante también ese diálogo con los sectores populares, sí, con el pueblo, sí, sí, de, frente a la situación que viven hoy las comunidades mapuches, con represión constante, usurpación de tierras en aumento y cada vez más demonizados por los medios de comunicación, por los gobernantes, por los políticos de derecha. Entonces hay que rescatar también esa actitud de diálogo permanente que tenía Allende con los sectores populares, con los mapuches, con los campesinos, con los sindicatos, con los estudiantes, con las mujeres. Así que ha sido muy rico todo ese proceso y muy rescatable algunos de sus ejes fundamentales para la actualidad, más allá de que hay circunstancias distintas, pero la forma de hacer política yo creo que es lo más rescatable que, sí, que se puede. Agradecemos también los saludos que nos han seguido llegando, Cristian, Emma, Lucila, de Adriana, de Lola, que se disculpa porque recién volvió y había salido y se había olvidado el celular, así que ya quedará pendiente para... Ya va a tener que preparar una charla sobre el tema, en castigo. Así que creo que ha sido un programa bastante intenso. Esperamos que no haya sido tan extenso. Y sí, rescatar por ahí también lo interesante que es meterse en estos temas, porque aún siguen vigentes grandes preguntas, ¿no? Hay hechos que todavía necesitan ser más analizados, estudiados, y sobre todo para quienes queremos un mundo mejor y queremos transformar esto por una imperiosa necesidad, digamos. Es una imperiosa necesidad no de una persona, sino que de hombres y mujeres que habitamos este planeta, para tener alguna posibilidad de vida alcanzable en un panorama, digamos, que como sabemos, desde siempre ha sido complejo para los pueblos, ¿no? Fundamentalmente. Y ante estas disyuntivas, tan complejas, tan grandes, recorramos la historia, hagamos un ejercicio de memoria y traigamos lo mejor de aquellas mujeres y aquellos hombres para construir una nueva alternativa, una nueva posibilidad que es imperiosa. Esto es casi un imperativo categórico. ¿Quién decía eso? El Kant era. Kant. Un tal Kant. Que formuló lo. Claro. Immanuel. Bueno. Immanuel. Claro. No, es muy. Yo creo de que esa es la idea y por eso dimos un recorrido, digamos, para atrás respecto del movimiento obrero chileno. Así es. Uno de los temas que pusimos, el de Víctor Jara, cuando voy al trabajo, decía: elaborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Uh-huh. Indudablemente que no hay que saber el fin para empezar a ser protagonistas en la medida de nuestras posibilidades de los procesos históricos. El tema es no ser espectadores. Uh-huh. Así que nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias a Nacho Aguilar, que ha estado ahí en los controles. Sí. Levanta. Muy bien. Levanta todos sus pulgares. Ha logrado mejorar nuestro desempeño común. Y los invitamos al próximo programa a Desalambrar. Será el miércoles 9 y será protagonista el tema de la educación. Tanto la educación formal como la educación popular en estos tiempos de pandemia. Nos despedimos con un tema musical de Quilapayún, la canción final de la cantata Santa María, en la cual nos plantea justamente la necesidad de tener en cuenta lo que ha pasado en la historia para que no se vuelva a repetir en algunos casos. Uh-huh. Bueno, ha sido un placer y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad.